Lola, catula Lola, no me baile sola Lola, la pachanga rica Lola, en la madruga. Ay Lola, catula Lola, no me baile sola Lola, la pachanga rica Lola, en la madruga. Cuando tú bailas pachanga, solita en la madruga, Lola, catula Lola, no me bailes sola Lola, la pachanga rica Lola, en la madruga. Ay Lola, catula Lola, no me bailes sola Lola, la pachanga rica Lola, en la madruga. Si quieres bailar pachanga, vámonos Lolita ya, bailaremos pegadito. Ay Lola, catula Lola, no me bailes sola Lola, la pachanga rica Lola, en la madruga. Ay Lola, catula Lola, no me bailes sola Lola, la pachanga rica Lola, en la madruga. Cuando tú bailas pachanga, tu cuerpo se contorsiona, todo el mundo se emociona. Ay Lola, catula Lola, no me bailes sola Lola.